Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Uno por uno. Ahora son varios en cada viaje. Ya parecemos aviones de carga. Yo creo que las cigüeñas comienzan a escasear. Un paquetito para la familia Pérez. Pérez, veamos, Pérez, Pérez. Apartamento B. Apartamento B, apartamento B. ¡Mira, Amparo, es la cigüeña! Pero pase, pase usted. Pase. Hagamos un brindis por el nuevo heredero. Pues nada más por tratarse de ustedes. Salud. Salud. Bueno, otro brindis. No, ya no, ya es suficiente. Otro brindis por el heredero. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Lo bueno de este trabajo es que a todos les da mucho gusto ver a la cigüeña. ¡Ivonne! ¡Es la cigüeña! ¡Brindemos con champán! ¡Trae el caviar! O sea, usted, yo ya no quisiera, pero tomaré otra copita. Bienvenida, cigüeña blanca, trayendo papús. Brindemos con agua de fuego. Dice muy amable, jefe coyote, lo dije. Caray, qué trabajito. Veamos qué queda. ¿Ah? Un huevo. Tengo que entregar este heredero. ¿Cómo está la esposa del pato más hermoso? ¡Qué bien! Tejiendo un suéter, ¿eh? ¡Eres muy amable! Pero, Daffy, ese no es para... ¡Ese no es para...! ¿No te parece que las medidas están equivocadas? Pero, Daffy, ese suéter no es para ti. Lo hago porque espero recibir un visitante. ¿Visitante? ¡Ah, de nuevo la cigüeña! Pues le daré una bienvenida que nunca olvidará. Ahora veamos. Creo que no he olvidado nada. Tengo trampas para oso allá abajo. Un trampolín en la chimenea. La guillotina está lista. Y los lagartos están en el sótano. Esa cigüeña no burlará la vigilancia del pato Daffy. Lástima que las entregas no son más que de 5 diarios. Ojalá fuera de 10 para estar. ¡Óigame usted! ¡Eso no es para aquí! ¡Lléveselo! ¡Se rompió! Vamos a ver. ¿Por qué demonios tarda tanto esa malvada cigüeña? ¡Crocodí! ¡Crocodí! ¡Son lagartos! ¡Bien, cigüeña! ¡Lárgate! Eso es todo, amigos.